Hola, buenas noches. Con Roberto Nácar en el control y con Alberto Sansegundo desde la dirección, Buscando Leones en las Nubes irrumpe en estos días de Semana Santa en vuestros destinos de vacaciones con una nueva emisión viajera consagrada en este caso, como hace 7 días, al Gabón, el interesante país africano sobre el que se centra un libro muy atractivo, El pájaro de la lluvia, un viaje a través del África ecuatorial, escrito por el holandés Jan Brocken y publicado por la editorial Alba. A él pertenecen todos los textos que escucharéis esta noche, unos textos que recrean, sobre todo, la naturaleza salvaje de ese exótico territorio ecuatorial y que aparecen envueltos en fantásticas canciones africanas, en una nueva muestra de la especial predilección que siempre manifiesta Buscando Leones en las Nubes por el continente negro. Y como la emisión se presenta muy completa y apretada, dejamos aquí este prólogo y nos vamos ya al Gabón. Confío en que nuestro viaje, un viaje en tren y en barco, a través de la desbordante geografía gabonesa, llegue a apasionaros. Libreville ha crecido mucho en las últimas décadas, pero sobre todo a lo largo de la costa. Después de unos kilómetros ya no se veían edificaciones. Entonces sucedió algo extraño. La tierra adquirió un color marrón rojizo. Los helechos crecían hasta muy por encima de la altura del tren. Las ceibas daban, como setas gigantescas, sombra a la maleza y a la maraña de arbustos. Un sinfín de arroyos y torrentes veteaban el territorio. El cielo se volvió plomizo. El aire vibraba. Je ne serais pas là si les grands n'avaient pas semé cette graine en moi. Je ne serais pas là. À mon tour, je voudrais être un de ces grands qui fait la brique du mur de la vie. À notre tour, nous voulons que nos voix s'élèvent aujourd'hui pour abrir à l'espoir. C'est pourquoi je prends cette voix qui n'a qu'une graine, ce don du ciel. Oh, oh. C'est pourquoi nous voulons que nos voix s'élèvent aujourd'hui pour abrir à l'espoir. L'espoir, oh, oh, oh, oh yeah, oh yeah. Elle, ils ont volé son ils enfant. Ont volé son enfant. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Oh, lui. À mon tour, je voudrais être un de ces grands qui fait la brique du mur de la vie. Oh, à notre tour, nous voulons que nos voix s'élèvent aujourd'hui pour ouvrir à l'espoir. Ah, Dieu, j'ai pris cette voix qui n'a qu'une graine, ce don du ciel. Oh, oh. C'est pourquoi nous voulons que nos voix s'élèvent aujourd'hui. Oh yeah, oh yeah, l'espoir y toi, oh, oh, y toi, moi, l'espoir y toi. Si l'espoir est un bien pour demain, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Si les grands n'avaient pas semé cette graine. El tren se había detenido en una de esas gargantas de paredes que se elevaban oblicuamente y que debían repeler los ataques feroces de la selva tropical. La creencia de muchos gaboneses de que la técnica solo había vencido temporalmente a la naturaleza no es una hipótesis gratuita. En viaje al fin de la noche, Céline, que pasó unas cuantas temporadas en Camerún, donde nunca salía sin su revólver, y siempre se cubría el rostro con una red contra los mosquitos, incluso de día, ya se reía de un funcionario colonial que en un solo año había perdido 122 kilómetros de carretera. Asfalto liso, invadido totalmente por la verdura, en el lapso de tiempo entre una inspección y otra. Thank you. Esta África no se parecía nada a la África que conocía de mis viajes anteriores. No era inquietante, espléndida, desbordante. Tampoco era intransigente, inhóspita, rebelde. Era silenciosa, modesta, misteriosa y sobre todo remota. La locomotora del transgabonés, que silbaba sin cesar, alteraba poco aquello. Nada era capaz de insuflar nueva vida a este lugar. Y por otra parte, nadie parecía desearlo. En los andenes no había niños pidiendo limosna, ni hombres sonsacando cigarrillos a otros. Los habitantes de la selva, desde hacía siglos, habían aprendido a contentarse con poco. Na hasuqti La estación de Moanda, una pequeña ciudad minera al sur de Gabón, está bastante lejos del casco urbano, por lo menos a 12 kilómetros. Ya era de noche cuando bajé del tren. Estaban cayendo las últimas gotas de una tormenta que había dejado el aire muy cargado, pero no había refrescado la atmósfera. No había acudido ningún mozo ni taxista. No había visto cabaña o barraca alguna, solo los vagos contornos de unos árboles gigantescos. Moanda olía a selva, no a minas. El tren había desaparecido detrás de una colina, traqueteando sordamente. Había oído el grito de un mono, un grito de temor, sin eco, un grito que fue sofocado inmediatamente por la selva, y después había tenido que acostumbrarse al silencio. Eso pasa con frecuencia en Gabón. Bajas del tren y te encuentras en medio de la nada. La bombilla a la salida de la estación ilumina un lugar desierto. Donde hay una mancha borrosa, se supone que surge la selva, y en algún lugar de esa selva debe encontrarse tu destino. La cuestión es cómo llegar a él. Si es de día, te encoges de hombros con resignación, pero en la noche tropical, oscura como la boca de un lobo, comprendes por qué el conde Brazza, algunas veces, no podía conciliar el sueño y se sentaba delante de su tienda cantando canciones de cuna italianas que había aprendido de su madre. Empiezas a temer que te toque hacer lo mismo, sentado en el andén, completamente solo, con la maleta como respaldo y las luciérnagas centelleantes como única distracción. Gabón está lleno de árboles y poco más. No hay que temer nada de la población. A los gaboneses ni se les ocurriría molestarte. Están demasiado ocupados, conjurando su propio infortunio con sus inimitables ritos. Sentado en el andén de la estación, oyes cómo un solo grito se acerca a la propia selva. El grito de un mono, el chirrido desgarrador de un pájaro nocturno, y de nuevo, el zumbido del silencio en tus oídos. De ta vie, c'est toi qui m'avais dit que le ciel serait toujours bleu. Mais toi, tu es parti en oubliant tout ce qu'on s'était dit. Et toi, tu es parti en me disant que tout était fini. Tout le monde nous regarde maintenant. Je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur. La vie n'a pas beaucoup changé. Tout le monde nous regarde maintenant. Je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur. La vie n'a pas beaucoup changé. La lumière de ta vie, c'est toi qui m'avais dit que le ciel serait toujours bleu. Et toi, tu es parti en oubliant tout ce qu'on s'était dit. Et toi, tu es parti en me disant que tout était fini. Tout le monde nous regarde maintenant. Je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur. La vie n'a pas beaucoup changé. Tout le monde nous regarde maintenant. Je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur. La vie n'a pas beaucoup changé. En Moanda viven 50 europeos. Trabajan en la mina, beben whisky y se emborrachan todas las noches. A veces se van con una muchacha negra. No son verdaderas prostitutas. Son chicas que quieren ganar algo extra. Chicas apáticas, que te insinúan que hagas lo que quieras. Chicas que se prostituyen por orden de su padre, costumbre milenaria en este país. Chicas que simplemente yacen con la vista fija en el techo y los ojos entrecerrados. En cierta ocasión se fue con una de esas chicas, pero ella se había desnudado con tanta desgana que él dejó el dinero y se marchó, oyendo los insultos de ella a sus espaldas. De vuelta a Lambaréné, acompañado por Ibinga, una vendedora del mercado me insultó. Me había atrevido a regatear cuando estaba claro que era lo bastante rico como para llevar conmigo a una mujer negra. Ibinga bajó la mirada. Me di cuenta de mi error. No debería haberme hecho acompañar por ella. Porque en Gabón, las mujeres deben estar con las mujeres y los hombres con los hombres. Era imposible romper esa barrera. ¿Qué significa una mujer para un fan? Una mazorca de maíz seca. El que tiene dientes, los hinca en ella. Y las mujeres lo confirman en uno de sus cantos de baile, cuando cantan sumisamente: no soy nada comparada con un hombre. No soy más que una boba gallina clueca. sepilwande ya tangala Zingek ayene lwande ya pefalu Zingek ayene prayo ya pefala Zingek ay tepilwande ya tangala Ayema zimwi tatalele Zingek ayem kange ya pefala Jopeza utambono batatangu utavatava kuhina ivere na iskafuka ambira dana utambono utandalo utatungu utamutwa kuhina ivere na iskafuka wanji emwa na babo ingechuza mashura jenda. And one of our own, you can choose how much we like it. And one of our own, you can choose how much we like it. And one of our own, you can choose how much we like it. Mwana babo ngechuza mashura jenda. Mubungu era un niño feo, y en ocasiones su madre no le daba de comer durante 2 días seguidos. Un día se hartó y empezó a navegar río arriba, firmemente decidido a no volver jamás a su pueblo. Después de muchas horas de navegación, su piragua chocó contra la rama de un árbol fuba. Mubungu agarró la rama y tiró obstinadamente de ella. En el mismo momento, escuchó una vocecita. «Ten cuidado, me haces daño, vas a romperme las manos y los pies». Asombrado, cogió una hoja del árbol, y ésta se transformó en una hermosa joven. Pidió a Mubungu que se casara con ella, y le prometió que sería el hombre más feliz y rico del mundo si guardaba el secreto. Sirviéndose de su fetiche, lo transformó en un joven atractivo, espléndidamente vestido. Construyó una cabaña para la noche de bodas y otras cabañas para los sirvientes. Construyó una ciudad completa para él. Mubungu no cabía en sí de felicidad, y decidió visitar su antiguo pueblo para que sus parientes pudieran ver con qué lujo vivía. Su madre solo lo reconoció horas más tarde por la voz. Intentó averiguar de todas las maneras posibles a qué se debía su metamorfosis, y para ello lo agasajó con los platos más deliciosos. La vocecita de la mujer árbol le advertía: «No comas alimentos preparados por tu madre. Pondrá un veneno que te hará revelar nuestro secreto». Me vuela la da abaje por tu cane abaje por tu cane. Thank you. Más hacia el este viven los últimos miles de pigmeos. Viven de la caza y se desplazan con la misma facilidad que las manadas de animales salvajes. Sus mujeres construyen una cabaña en 2 horas. Se llaman a sí mismos Bongongo, los invisibles, y su lema reza Bongongo Bua Imo Imo. Un momento está a tu lado, al otro ha desaparecido. Jorbo acaba aquests pares, veig que va poc nom felicitat. Oi, ha que m'atut cosa fot, un dia t'haig gana fi. I en Jorbo acaba aquests pares, veig que va poc nom felicitat. Oi, ha que m'atut cosa fot, un dia t'haig gana fi. Es bota mot un troc o lança, un caça bé. Es bovida tan a balança, no cae culpó. Svolta mod un troc o lança, un caça bé. Svo vida tan a balança, no cae culpó. Ja som a ta vinta tremer, tot se vaidat estil·lucinya. El gat m'ha fet d'aquest grassot, te va tres esquina de guita. Ja el som a ta vinta tremer, tot se vaidat estil·lucinya. El gat m'ha fet d'aquest grassot, te va tres esquina de guita. Svolta mod un troc o lança, un caça bé. Svo vida tan a balança, no cae culpó. Svolta mod un troc o lança, un caça bé. Svo vida tan a balança, no cae culpó. Un troc o lança, un caça bé. Svo vida tan a balança, no cae culpó. Svo tamad un troc o lança, un caça bé. Svo vida tan a balança, no cae culpó. já só a tabinta tremer. Tudo sem vaidade, estilo sinha. Ele cata uma feda que é desgraçado. Tava atrás de esquina, tá coitado. Já só a tabinta tremer. Tudo sem vaidade, estilo sinha. Ele cata uma feda que é desgraçado. Tava atrás de esquina, tá coitado. Se bota a moda, um troco lança. Um caça-me. Se boa vida tá na balança. Não caí culpa. Se bota a moda, um troco lança. Um caça-me. Se boa vida tá na balança. Não caí culpa. Se bota a moda, um troco lança. Um caça-me. Se boa vida tá na balança. Era muy difícil abrirse camino allí. Un día teníamos que seguir el cauce de unos arroyos, cuyo fondo estaba formado por pequeñas piedras y donde el agua nos cubría hasta la cintura. Otro día pasábamos por terrenos pantanosos, calados hasta los huesos, a causa de las lluvias torrenciales que caían durante todo el día. Uno de nuestros senegaleses, que había resultado herido con una rama de un árbol y cuyo pie se había infectado, nos forzó a andar más despacio. Por la noche nos acurrucábamos semidesnudos alrededor de una hoguera para secar nuestra ropa, y con frecuencia teníamos que secar también el agua de nuestro cuerpo, porque caía una llovizna constante que no cesaba hasta el amanecer. En estas circunstancias, una simple brisa podía suponer un golpe mortal. La fila de porteadores quedaba diezmada con rapidez, pero aquí, en el lugar donde los senegaleses exhalaban el último suspiro, el castañeteo de sus dientes parecía inverosímil. El río tenía un aspecto apacible. Mori kumba mami mangi oda mowa bena buri buri bonyambu mami mangi oda mabele na muri muri mami mangi oda mowa bena buri buri bonyambu mami mangi da mekiri sana onzambi wa da eminguri bonze. Muri, kumba mami mangi. Da, mekiri sana onzambi wa. Da, me minguri bonze. Etie ota, ma bele na muri. Mami mangi mami muri. El río resplandecía bajo los últimos rayos de sol. Los rápidos adquirían un color rosa como la corteza de coco incandescente, y los bancos de arena un color amarillento como de marfil. No se veía ninguna piragua en el agua, ninguna cabaña, ningún penacho de humo entre la madera de ébano y de caoba. Para no forzar el motor fuera borda, Massandé mantuvo una velocidad moderada. Pronto abandonó la corriente principal y optó por los ríos paralelos más estrechos. En una isla se mecían las plantas de papiro. En otra, los troncos de árboles se elevaban decenas de metros, apuntando al cielo como dedos extendidos. En las orillas pantanosas solo crecían arbustos, pero inmediatamente después, sin ningún tipo de transición, se elevaban de nuevo verdes murallas, con aspecto inhóspito, a ambos lados del río. Algunas islas estaban inundadas, y parecía que los árboles y arbustos flotasen allí, con las lianas suspendidas de las ramas inmóviles. El río se bifurcaba constantemente en varios riachuelos que confluían kilómetros más lejos y desembocaban en los lagos. Buscando la salida más rápida, la corriente marrón se estrechaba o se ensanchaba, y la luz iba cambiando cada vez. En las partes estrechas se producía un crepúsculo como el que precede al anochecer. Encima de los lagos se agrupaban las nubes de los alisios, dando al cielo un aspecto de inmensa profundidad. Me sorprendió que en esta región uno empezaba involuntariamente a hacer cálculos, tal vez para intentar delimitar de alguna forma lo infinito. Aquí todo daba la impresión de ser ilimitado. El cielo, la verde espesura, el agua. A pesar de aquellas dimensiones sobrehumanas, no tenía miedo. No me importaba dónde iríamos a parar si el motor se estropeaba, ni si conseguiríamos salir de ese laberinto de corrientes y riachuelos. Solo sentía el deseo de ver más. El éxtasis que me proporcionaba aquella desolación era cada vez mayor. Oh, yeah, yeah. Con Patience Davani, la diva de Gabón con la que abrimos el programa la semana pasada, cerramos esta noche la breve serie dedicada al país africano a partir del libro El pájaro de la lluvia, un viaje a través del África ecuatorial, que el holandés Jan Broeken publicó hace años en la editorial Alba. En el programa, además de significativos fragmentos del libro, que recrean sobre todo la deslumbrante naturaleza gabonesa, habéis podido escuchar música africana en las voces de Aniflor Bachilleli, Tumani Diabaté, Marianne Mursal, la orquesta Baobab, Buse Melongo, Corvoane, Aster Aweke, Cesaria Ébora, Anne-Marie Nzi y la mencionada y magnífica Patience Davani. Espero que nuestro viaje haya podido interesaros. Os remito al blog del programa para completar la información sobre la emisión, sobre el libro, sobre la música escuchada y también sobre el propio Gabón. Ya conocéis nuestra dirección, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Roberto Nácar controlando los aspectos técnicos y Alberto San Segundo en tanto responsable de la idea del programa, de la selección de textos y canciones y de la locución frente al micrófono, nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludo a todos. Adiós. Ikana habingo jarabi kama ikana demi.